lo felicito por su programa porque es muy transversal, y a la vez yo desgraciadamente estoy en la otra radio porque la provincia de Petorca son 5 comunas. Por lo tanto, me excuso al señor Julio Trigo porque no le quiero dar protagonismo político, porque es un viudo de la Concertación. Yo creo que más adelante, cuando la gente de su gente está muy molesto porque hizo, digamos, está haciendo estas situaciones de enfrentarse con la gente, con la autoridad, él dejó de ser autoridad. Pues yo le recomendaría que, de acuerdo a los mismos monitoreos que estoy dando, que no se presente como concejal en la comuna de La Ligua. Está la señora Marisol Leiva, que hay otros gobernadores que también le quieren rostrar su protagonismo. Don Jorge, en relación a lo planteado por el auditor, don Lorenzo Redondo, quien señala y solicita en calidad de qué usted es representante del gobernador en la provincia de Petorca. Yo soy el asesor particular, privado, o que tiene el asistente. Yo en este momento, yo sé lo que estoy haciendo, don. Ya se me hizo una carta, el gobernador le respondió a la gente, y en este momento estoy ya, asumo en forma completa como coordinador provincial en la seremía de gobierno. No obstante, a mí lo que me permite es mi apoyo a la gente, solucionar el problema a la gente. Yo fíjese que no, yo todavía no recibo ni un peso del Ministerio del Interior por ser transparente, porque yo todavía estoy, digamos, a mí me paga por salud, digamos, yo tengo, se me paga. Pero no tiene contrato usted ahí. En este momento se ha mandado toda la información al Ministerio del Interior de todos mis contratos, mis antecedentes académicos y mis antecedentes de trabajo, y en este momento se están, digamos, se me mandó hace un mes y medio, y en este momento estamos ya dando la respuesta que yo paso a ser funcionario en forma oficial de la gobernación. O sea, las injerencias en el plano administrativo al interior de la gobernación, nada, señor. Incluso yo ni siquiera tengo oficina, pues, señor. Si yo estoy al lado del gobernador, me subo al auto del gobernador, me presta este mismo teléfono que es de él, que yo lo estoy hablando. Porque eso es transparentar el sistema, señor don Hernán. Bueno, gracias, don Jorge. Ya, pero aquí el gobernador quiere hablar, digamos, sobre un tema muy importante. Que quiere lo quiere responder la señor Díaz y al señor Trigo de su protagonismo. Ya, bueno, ¿aló? Don Gonzalo, ¿cómo está usted? Don Hernán Cortés, qué gusto saludarlo, cuénteme. Bueno, acá estuvo Hugo Díaz Tapia, digamos, destacando, remarcando la temática del agua y las acciones que se deben llevar a cabo para agilizar y dinamizar el tema e ir en ayuda de las personas que están siendo afectadas. ¿Qué se ha hecho durante el último tiempo? Tenemos entendido que hubo una reunión el miércoles, ¿y cuáles son los pasos a seguir en el futuro? Miren, lo más importante de todo es que, bueno, estamos trabajando con el señor intendente en forma dura, digamos, muy fuerte, para pedir la emergencia agrícola. Mira, te cuento, yo no es necesario que aquí el señor Hugo Díaz me venga a vender la pomada, digamos, de qué es lo que tenemos que hacer, porque yo, mejor que nadie como agricultor, sé muy bien lo que tengo que hacer y por dónde tengo que partir, y estamos trabajando en combinación con el señor intendente muy directamente. Así que todo lo que pueda decir el señor Díaz, yo me queda claro que es para sacar dividendos políticos, para que le den votos para las próximas elecciones. Eso a mí me tiene sin cuidado. Aquí nosotros estamos trabajando en no para hacer política, estamos trabajando para ayudar a la gente que está muy complicada en este momento, sin la necesidad de estar haciendo política. Así que todos aquellos que son políticos y que quieren agarrarse del dolor humano, de la necesidad humana, que lo encuentro, digamos, deplorable e indigno. Así que todos aquellos actores políticos que quieran sacar dividendos propios para ellos, por mi parte se pueden ir a la punta del cerro, Hernán. Te lo digo así abierto y claramente. Yo tengo súper claro lo que estoy haciendo y estoy trabajando con concejales que verdaderamente están comprometidos. Y cuando te digo comprometido, me refiero, te voy a nombrar al tiro uno, Cabildo, Fernando Olmos, comprometido con la gobernación para ayudar a toda la gente de la comuna de Cabildo. Y el gobernador está trabajando para toda la provincia, no solamente para Cabildo y La Ligua, sino que para Petorca, Zapallar, Papú, para las 5 comunas de la provincia de Petorca. Tengo la película súper clara y estamos trabajando, te digo, esta semana se terminan de instalar las bombas en los pozos de emergencia, siguen llegando los tambores de 1000 litros, seguimos arrendando camiones al GIE, comprando agua, y ahí estamos trabajando. Y monitoreando en helicóptero ayer, ¿no? Y monitoreando en helicóptero, que ayer Fernando, ¿cómo se llama? Hernán, ya encontramos ya tres trenes, tres obras nuevas en la caja del río Daligua, digamos, entre Cabildo y Daligua, más cargado para Cabildo, ¿no es cierto? En donde con GPS y con el inspector de la DGA tomó con GPS. Están ubicados, ¿no es cierto? Están localizados ya. Están focalizados desde el aire, tomamos con el GPS, y eso a partir de mañana, lunes, martes, estaría siendo cerrado ya por la Dirección General de Agua. Y seguimos trabajando y monitoreando todos aquellos trenes ilegales que se hicieron en los gobiernos anteriores, en donde el ex gobernador de la provincia de Petorca no tuvo los pantalones para ponérselos, digamos, y darle como caja a la gente que estaba en ese momento metida en la caja de los ríos, que eran de su propio partido, digamos, de su propio equipo político, ¿sabes? Bueno, y desgraciadamente se mantiene la alerta roja en la comuna de La Ligua a raíz de los incendios, ¿no? Bueno, aquí ya llevamos, desgraciadamente, Hernán, ahí la retanilla, ya van un poco más de 2.000 hectáreas quemadas, pero yo hablando ayer con la ONEMI, con los pilotos de los helicópteros, de ellos me aseguran de que hoy, en el día de hoy, domingo, eso es, ya queda muerto, se termina. Pero se quemaron más de 2.000 hectáreas de flora nativa, te digo, con árboles que tienen más de 100 años, 200 años, te digo, árboles maravillosos. Y quedó pura ceniza, como son todos, me refiero, peumos, bellotos, lince, oye, mira, en fin. Un daño ecológico tremendo, te digo yo, y desgraciadamente no hemos podido pillar a las personas, a pesar de que ya tengo de muy buena fuente, se me acaba de comunicar hace poco rato, digamos, que dentro de poco estarían cayendo, digamos, las personas que están dedicadas a esto, ¿no? Investigaciones y Carabineros ha trabajado muy fuerte en el tema y ya lo tienen más o menos localizado. Así es que estamos a la espera de esa noticia, Hernán, para poder aplicar la justicia, porque la verdad es que el daño que se ha hecho ha sido muy grande, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor gobernador, por este contacto, ¿eh? Muchas gracias a usted, pues, Hernán. Gusto saludarlo, que tenga un buen día. Bueno, ahí estaba el contacto con don Gonzalo Miquel Benque, quien planteaba su punto de vista respecto, primero, al tema de cómo se está enfrentando esta sequía y el mismo tema de los incendios forestales que tanto daño han provocado en nuestra provincia. Y a través de este medio hacemos el llamado para que la gente se preocupe, cuide. Hay que preservar el medio ambiente para las generaciones futuras. Duele ver todas las especies que se están quemando a raíz de, muchas veces, de la irresponsabilidad de los seres humanos nuestros. Por lo tanto, hay que poner atención a ese tema. Don Julio Trigo, ¿tiene algo más que decir usted? Porque ya estamos llegando, estamos terminando. Mención, y no le voy a responder porque no está presente, no acostumbro a hacer lo que ha hecho él, de desafiarme a un debate, me hace venir de mis vacaciones y después a la distancia me responde. Creo que no es un buen ejemplo de poder invitar a alguien a conversar y después salir arrancando, y menos por teléfono. Las cosas se dicen cara a cara, como él lo planteó, y tampoco creo que sea una buena práctica para Dichino empezar a nombrar a personas que no están presentes. Marisol Leiva, Lautaro Correa, también ha nombrado otro ex concejal por ahí, como que serían sus guardianes antes de usted responder. Me parece que eso tampoco corresponde. Usted sabe a lo que yo me refiero. Uno tiene que defenderse solito y no mandar a otras personas que lo defendan en su nombre. Y respecto al gobernador, me llama la atención el vocabulario que ocupa. Un vocabulario no muy académico, porque vendedor de pomada, irse a la punta del cerro y darle como caja, me parece que no.